universitario, a todos y a todas los y las estudiantes universitarios. Les damos un abrazo gigante en su día. Y bueno, tenemos varias, muchas cosas que comentarles la mañana de hoy. Una de ellas, bueno, muy buena la entrevista que le hizo Fraso con Ana Rosa al presidente de la SUNDE, William Contreras, quien señaló que estamos enfrentando un ataque terrorista de precios. Venezuela enfrenta en la actualidad un ataque terrorista de precios dirigido sistemática y directamente para afectar el bienestar económico del pueblo. Así lo denunció este martes el titular de la Superintendencia para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, SUNDE, William Contreras. Entrevistado en el programa Encendidos, que transmite Venezolana de Televisión, Contreras detalló que este brutal ataque contra los venezolanos es parte de la guerra económica que sectores poderosos de derecha ejecutan para asfixiar al pueblo con el propósito de intentar acabar con la revolución bolivariana. Estamos enfrentando un ataque terrorista de precios dentro de una batalla en condiciones asimétricas y hay que atacar las raíces de las prácticas especulativas. Totalmente de acuerdo con William Contreras, quien destacó que por tal razón la SUNDE ha incrementado las jornadas de fiscalización e inspección dentro de la ofensiva económica que emprende el gobierno nacional para atacar esta guerra sobre diversos establecimientos, comercializadoras y distribuidoras privadas que hacen vida en el país. Yo pienso que el meollo del problema está precisamente en las comercializadoras y distribuidoras, ¿no? El superintendente recordó que esta guerra que ejerce el sector privado contra el pueblo se evidencia en prácticas malsanas como el condicionamiento de ventas. Es decir, bueno, yo, y eso se está viendo mucho, también por la mafia de la fuga, que se dedica a la fuga de efectivo, ¿no? Que, por ejemplo, te sacan 60 mil bolívares por un kilo de queso, pero ese mismo de queso te lo pueden cobrar en 30 o en 25 si lo pagas en efectivo, ¿verdad? O, bueno, sí, te vamos a vender esto, pero tienes que comprar esto otro, ¿no? Eso del condicionamiento de venta es una práctica vieja y ¿saben dónde ocurría mucho? No sé si seguirá ocurriendo, pero ocurría mucho en los mercales y en los operativos de mercal. Ah, te vendemos la carne regulada, sí, pero te tienes que llevar una vainilla, un picante y una salsa de ajo. Oye, que yo no me la quiero llevar. No, pero es que si no, no te la vendemos porque es que algo le tenemos que ganar. Eso era lo que te decían los encargados de las bodegas mercal. Es decir, que esto es una práctica vieja que incluso se ve dentro de establecimientos del Estado. El acaparamiento, eso es obvio, la usura, la especulación y el boicot, acciones que forman parte de la guerra económica que ejecuta este sector empresarial de gran poder en el país. Por ejemplo, el boicot. Hay una reunión, ¿verdad? Hay una reunión entre productores, distribuidores y el gobierno nacional. Se fijan los precios de la carne, ¡pum!, la carne desaparece. Desaparece de todos los negocios. Que por eso uno dice, bueno, pero la gente parece que no se conforma, ¿no? Porque escuchamos a muchos camaradas, a muchos ciudadanos y ciudadanas que la SUNDE, ¿dónde está la SUNDE? La SUNDE fiscaliza, ay, ahora desaparecieron todo. Que fijen los precios. Se fijan los precios, ay, ahora lo van a esconder. O sea, también nosotros tenemos que aterrizar y saber cuáles son las estrategias de sabotaje. Recordemos lo que pasó hace como 2 años, cuando se puso el precio del cartón de huevos y desaparecieron los huevos por todos lados, ¿no? Entonces, pienso que las autoridades deben de tomar en cuenta que estas prácticas malsanas han sido exitosas y siguen siendo exitosas. Entonces, si estamos en medio de una guerra no convencional, señoras y señores, tenemos que aplicar medidas y soluciones no convencionales. Ir más allá de la fiscalización. Ir más allá de, ay, estoy viendo por los mercados municipales. Ay, bueno, no, sí, tienen los precios regulados. Y es mentira. Los tienen en la pizarra. Pero cuando vas a pagar, te llevas la sorpresita. Me lo comentaba un compañero de trabajo ayer. Oye, estuve en el mercado de Katia, fui a comprar 1 kilo de carne que marcaba tanto el precio regulado. Y cuando lo fue a pagar, me cobraron 120 mil bolos. Y entonces cuando le preguntó al carnicero que por qué la pizarra decía una cosa y le cobraban otra, decía este señor, bueno, es que esos son los precios de la carne regulada, pero no, aquí no están regulados. Señores, todos los cortes están marcados con precio. Todos los cortes tienen precios asignados. Así que no es el cuento de la carne no regulada, la vendo al precio que me dé la regalada gana, ¿no? Entonces, bueno, agregó William Contreras que a fin de atacar los puntos de origen que generan la especulación y alcanzar la estabilidad de los precios, un clamor general del pueblo venezolano, la SUNDE, junto a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, realiza operativos especiales de fiscalización sobre 79 grandes mataderos que arriman el producto de carne a las principales ciudades del país, así como en 316 centros de distribución de pollo y empresas dedicadas al rubro del café. Bueno, productos que es difícil conseguir. Estamos hablando, el café te lo suben de una forma brutal, se consigue. Pero vamos a estar claros, la carne y el pollo está muy difícil conseguirlo y mucho más a los precios que estableció el Estado. Si se consigue, se consigue mucho más costoso. No hablemos del precio del pescado, bueno, hablamos de la comida, pero tenemos que ver cómo funciona todo este entramado diabólico, porque es un entramado diabólico. Lo creo que lo asomábamos ayer. Yo estoy horrorizada con el precio de las golosinas y las chucherías. Y uno dice, bueno, pero que eso es prescindible. Es relativo. Es relativo. ¿Cómo le niegas a un niño una galleta? ¿Cómo le niegas a un niño una galleta? ¿Cómo le niegas a un niño una golosina? Tampoco es que te lo vas a empipar de chucherías. Pero si por un paquetico de galletas María, con cuatro galletas, te están sacando 4,000 y 5,000 bolívares. Lo decíamos, un chocolate, un chocolate blanco, no voy a decir el nombre, chocolate blanco que está diseñado especialmente para niños, que tiene calcio, no sé qué tal, que es una buena merienda para un niño. Te cuesta más caro que la caja de cigarros más económica y un chocolate que te lo comes de dos mordidas. Entonces está bien. Un adulto no come, bueno, no come chocolate. Un adulto no come galletas. Un adulto no se come un panqué. Pero ¿y un niño? Mira, una de las mayores aberraciones que vi es que el paquetico de galletas Tip Top, que era la más económica, y que, yo no lo voy a andar haciendo publicidad, pero las de coco y las de maní son espectaculares. Pero un paquetico con dos galletas Tip Top que son del tamaño de lo que era un fuerte cuando yo era muchachona, está costando 2,000 bolívares. Tamaña aberración. Entonces, ¿a quién atacan? A los niños. Vi en una zapatería, en el Unicentro del Marqués, un zapato de lona, como para un niño de unos 2 años. 500,000 bolos. Y si lo ponemos, si lo comparamos por el precio de un biberón, de un tetero, me comentaba un compañero de trabajo que tiene 3 muchachos, que vio unos teteros de marca gringa, los Avon, los vio un tetero, un biberón, señores, ¿saben en cuánto? $500,000 de bolívares. Están atacando a nuestros niños, están atacando a nuestra tercera edad con los medicamentos. O sea, es algo asesino lo que están aplicando con esta guerra económica, que no es fácil de combatir, porque no es fácil, requiere el concurso de todos los venezolanos y las venezolanas, que nos unamos todos, gobierno y pueblo, y definitivamente hay que poner mano dura y a una guerra no convencional. Para poder triunfar necesitamos soluciones no convencionales. Vamos a abrir la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, @ La Ventana Abierta, y tenemos la primera llamada. Buenos días. Vamos a darle paso a una porque tenemos el corte aquí. Aquí ya en puerta, la segunda llamada queda para la otra. Buenos días. Buen día, Esta. Hola, ¿cómo estás? Chuba. Hola, ¿cómo estás, Chuba? Muy bien, estoy llamando porque ayer creo que di una información y se entendió una cosa distinta. Uh-huh. Yo hablé con respecto a las cuestiones del transporte y uh-huh. que hay una persona que tiene flota de vehículos, pero okay. Hablé de viceministro, yo no digo que era el viceministro, uh-huh. que era el padre de un viceministro que tenía una flota de vehículos dado por el gobierno. Pero fíjate, si tú eso lo sabes y tienes algún tipo de prueba, ¿por qué no llevas eso al Ministerio Público y haces la denuncia? Tarek está trabajando full. Okay. Ahí vemos toda la cantidad de ollas que se están destapando. No estaría de más porque definitivamente la revolución hay que depurarla. No, claro. Lo que pasa es que, como tú dijiste ayer, en este día se presentó un señor en televisión. Creo que era el Patria, una cosa así, Tsunaga. Donde le dieron una información con respecto a ciertas irregularidades. Y el señor simplemente, le presentaron la información. El señor simplemente dijo que le presentaran las pruebas. ¿De verdad tú crees que el que va a robar dice que va a robar? ¿O el que va a matar dice que va a matar? No, no, pero lo hace y eso deja rastros. Cuando exacto, robas y matas, dejas rastros. Exacto. Hay que buscar los rastros y presentarlos. Ok, perfecto. Lo que quería era aclarar esa cosa. Chévere, no, Chuba, vale, con todo cariño. Perfecto. Tal vez, un abrazo grande. Mira, a propósito de la llamada de Chuba, que bueno, que también se habló sobre el tema electoral, yo publiqué tanto en mi cuenta de Facebook como en el grupo de Facebook una especie de editorial, ¿no? Que es la es mi postura personal. Lo que yo voy a leer no representa necesariamente la postura editorial ni de esta emisora ni de la institución ni del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. La postura de Enza García y de La Ventana, ¿no? Entonces, bueno, lo escribí y lo quiero compartir con ustedes. Bueno, voy a cambiar una que otra palabra porque es un poco coloquial lo que estoy escribiendo. Pienso que, bueno, esta es nuestra postura sobre lo que está pasando con las postulaciones a la Alcaldía de Libertador. A propósito de las elecciones y sus candidatos para la Alcaldía Libertador. Una de las vivencias más conmovedoras de mi vida fue la jornada por la elección de la Asamblea Nacional Constituyente el pasado 30 de julio. Formé parte de un pueblo resteado que sorteó todo tipo de peligros y obstáculos para expresar su voluntad de paz y confianza en el sistema democrático. Se me hace un nudo en la garganta cuando recuerdo las imágenes de las personas atravesando el río Torbes para ir a votar. Ese día se creció el pueblo de Bolívar y Chávez, un pueblo en el que tengo una profunda fe. La derecha nos pasó y nos sigue pasando factura. La espiral inflacionaria que hace que un tetero cueste medio millón de bolívares, el sabotaje del transporte colectivo que convierte la jornada laboral de los peatones en un verdadero viacrucis, un bloqueo económico que nos tiene sin medicinas ni bolsas para la basura que vemos primorosamente regada en las calles, perfumando las horas que pasamos esperando una camioneta que además de extorsionarnos, nos trasladan como si fuéramos cochinos al matadero. Y ese pueblo resiste estoicamente el vendaval porque reconoce dónde están y quiénes son sus enemigos. Lamentablemente, parece que la élite política o parte de la élite política y muchos opinadores de oficio y de Facebook no entienden a ese pueblo políticamente vergatario. Da grima leer cómo entre chavistas nos descalificamos. Unos hablan del traidor Samán y sus seguidores, y otros hablan de las focas que apoyan a Erika y expresan su repudio hacia el imperio de la cachapa. Comentario machista y homófobo que de paso. Caramba, ¿dónde está el debate y la política de altura que nos enseñó el comandante Chávez? No tengo nada en contra de Erika Farías. Pienso que sería una pieza importante para fortalecer los clubs en Libertador. Conozco personalmente a Eduardo Samán y me consta su compromiso y disciplina con el proyecto revolucionario. No creo que mienta cuando dice que está dispuesto a trabajar de la mano con el gobierno. Ambos son chavistas y camaradas. ¿Cuál es el problema que elijamos entre ellos? Nos encontramos que el partido mayoritario del país, la ERRA, vamos a decir así, comete un error postulando a una excelente opción como Erika, violando la normativa del mínimo de 3 años de residencia en el municipio. Por otro lado, le pone las 20.000 trabas a Samán hasta el punto de que su nombre y su cara no aparecen en el tarjetón. ¿Qué necesidad hay de eso? Mientras Erika goza de toda la maquinaria comunicacional del partido más grande del país y del Estado, Samán se maneja por las redes y el boca a boca. Y mientras que de boca a boca y de teclado en teclado se echan gamelote, samanistas y eriquistas, este pueblo

Tiene que haber de todo, claro que sí, en eso consiste la gracia de la vida. Y son las 8:38 y este tema, Tiene que haber de todo, lo interpreta el Gran Combo de Puerto Rico. Y sigue abierta la participación en la ventana, recordamos el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953 y también las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y nos escribe Juan Guirola, buen día ventaneros, no es solo resistir, es también atacar, ya que están de nuestro lado las leyes. El problema se agrava con los traidores que viven envenenados de capitalismo salvaje y criminal, y además son tumores que pululan dentro del aparato del Estado. Así es, Juan, muy pertinente tu comentario. También dice Juan Guirola, con la complicidad de la banca privada se obtiene mucho dinero que va al contrabando del cono monetario. De un cajero automático es imposible retirar cantidades milmillonarias incautadas. Y luego, ¿a dónde se envía ese dinero? Porque sigue la escasez de billetes. Mira, Juan, yo no sé si tú escuchaste el programa La Ventana, pero tú sabes por dónde se va mucho el dinero. El dinero se va en las loterías de animalitos, que la gente compra en efectivo y le pagan en transferencia bancaria. Y ese dinero lo utilizan para avances de efectivos y para sacarlo del país para después repatriarlo. Esa es una de las fugas, ¿no? Dice Juan Guirola, La Ventana Abierta, escribió Maripili Hernández, el bono navideño que usted decretó, presidente arroba Nicolás Maduro, está llegando a muchos funcionarios públicos que ya reciben otros beneficios, como 120 días de utilidades, etcétera, y entiendo que esa no era su idea. Es verdad. Eso que dice Maripili es verdad. Es verdad porque yo conozco personas que trabajan, yo no estoy metida en ese paquete, pero sí conozco personas que trabajan en instituciones del Estado, que con los beneficios que tienen como trabajadores de instituciones del Estado, les está llegando ese bono navideño, cuando debería estar dirigido a las personas más vulnerables. Tenemos dos llamadas, vamos a darle paso a la primera. Buenos días. Buenos días, gente. ¿Cómo está, Fernando? Buenos días para ti, a Luis, gracias por la llamada, usuaria y usuario, hablamos de aquí del Cerrucho de Latillo. Buenos días para todos. Dentro de la efeméride que tú citaste allí, que hoy es el Día del Estudiante, también, tal día como hoy, un año después se fundó la Universidad de Oriente, la Universidad de Oriente, UDO. Enhorabuena para todos. Y que la manifestación o marcha de hoy sea en sana paz. Así y es. Que los estudiantes logren sus metas, sus acometidas. Por otro lado, tú hablaste de la cuestión de Samán y Erika Faría. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, pero en este sentido discrepamos en esto que te voy a decir. El problema, creo yo, Enza, que estuvo en lo siguiente. como se decretaron lo de las elecciones, no hubo tiempo de hacer algún tipo de primaria. Yo creo que ahí estuvo el grave, la problemática. Entonces, allá Samán tampoco fue que fue una primaria dentro de los que lo postulan a él, pues. Simplemente la dirección del partido le ofreció y él dijo que sí. Así como el presidente, que es el que dirige toda la cuestión política del PSV, dijo que era Faría, pues. Claro, pero hay una normativa, que es que la persona debe tener un mínimo de 3 años de residencia y ella no los tiene. Y hay otro detalle que a mí me preocupa como votante, que es que, y eso es una práctica que viene de la época del comandante Chávez, que nosotros votamos por alguien porque lo queremos en un cargo y de repente pues el presidente en su momento Chávez y en su momento Maduro dice, oye, no, es que esta ficha la necesito en tal lado. Y entonces votamos por un funcionario que no está. Eso pasó con Eric Rodríguez, por quien voté para la Asamblea Nacional, lo sacaron de la Asamblea para ponerlo de ministro de Salud, duró menos que el suspiro de un colibrí, sí. Eso fue en el gobierno de Chávez, y después Eric Rodríguez quedó fuera. O lo que pasó en Anzoátegui, y eso, y nos pasaron la factura en Anzoátegui, correcto. Lo que pasó en Anzoátegui con Aristóbulo, que el pueblo anzoatiguense se lanzó a votar por Aristóbulo y lo sacaron para que cumpliera otras funciones, otras labores. Erika es una pieza fundamental. Estoy segura que Erika será una excelente alcaldesa, pero ¿y quién nos garantiza a nosotros que no la van a sacar de allí dentro de un año? Ah, ese era el final de la conversa, ¿eh? ¿Entiendes? Sí, sí, ese era el final, que se mantenga allí si va a ser alcalde, bueno, como el alcalde saliente, pues, vamos a estar claros, que es Rodríguez. Deambuló por varias cuestiones, no que deambuló, lo pasaron, pero ya al final abandonó la alcaldía. Totalmente. La abandonó. Totalmente. Y de ser el municipio emblema, el municipio modelo de toda la ciudad capital, estamos ya casi igual que el municipio sufre, plagados de basura, de huecos, no sé qué, porque es que de paso parece que no queda un alcalde encargado. En eso, mira, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y eso hay que corregirlo, pues. Si eres alcalde, vas a ser alcalde por los cuatro años. Y hay que pensarlo, porque es bueno de verdad promover el voto consciente. Yo pienso que, oye, vale, los dos son camaradas y pienso que los dos serían tremendos alcaldes, pero vamos a poner una lista, el nombre de uno, el nombre de la otra, colocar fortalezas y debilidades y meditar bien cuál es la opción que más te gusta. Votar por conciencia, no por los sentimientos, ni por solidaridades automáticas, ni por rabia, ni por amor. No, no, no. Uno tiene que votar, es con conciencia. Bueno, por otro lado, ¿verdad? Yo también escuché a William Contreras esta mañana, ¿verdad? Que estuvo interesantísimo. Sí, estuvo muy interesante. Interesante estuvo esa entrevista. Ahí hay algo que la opinión debe de saber, o sea, el grueso de la gente debe de saber. No creamos, amigos, que los precios nuevos, en este caso, los precios nuevos, estamos hablando de costos, son precios que van a ser igual a los que te mandan en la bolsa o la caja club. Eso es muy diferente. Así es. Eso es muy diferente. Así de es. Todos esos precios acordados tienen un alza. Porque así como subió el costo de la vida a través de tu salario, también está subiendo una cantidad de costo y al final claro, los precios. Y hay que tener algo claro, que los precios de la caja club son extremadamente subsidiados. Correcto. O sea, son prácticamente regalados o donados por el gobierno Exactamente, nacional. Y le voy a poner un ejemplo. Y los que se venden en la calle, no son subsidiados, esos se compran es con el dólar, con la divisa, Dicom. Correcto. Ahora, vamos a citar un ejemplo. A mí, cuando me llegó la última vez en la caja, ¿verdad?, que hace ya más de un mes, me dieron 2 kilos de azúcar. Eso estaba subsidiado a este precio, 460 bolívares. Usted sabe que por un kilo de azúcar están pidiendo hasta 70 y 80 mil bolívares, pues. Entonces, no creamos que es un precio y otro, es un precio acordado, porque todo ello subió. El superintendente habló de harina, habló de café, habló de arroz, habló de carne, habló de pollo, habló de algunos otros rubros y una cantidad de situaciones problemáticas con lo que ellos han encontrado en la calle. Ahora, nosotros, ¿verdad?, tenemos el don de poder denunciar lo que nosotros ahora vamos a pedir a la superintendencia, en este caso, y a las constituyentes, que la autoridad que nosotros tenemos más cerca, que nos haga caso, porque no hacemos nada con denunciar y no se haga nada, que es lo que él estaba quizás ensamblando la idea, ¿verdad?, para que nosotros podamos, porque si usted hace una denuncia, el panadero de la panadería de mi municipio, donde yo vivo más cerca, me robó. pero si hay una sola denuncia, 4, 5, 10 denuncias, no va a ningún sitio. Todos tenemos que denunciar, pero la primera denuncia tiene que ser ante las autoridades uniformadas que tenemos, para que no, ellos nos protegen, en el sentido de por lo menos decirle al que intenta, no lo haga, por favor, porque no puede ser. No sé cómo se podría hacer en ese aspecto, pero de alguna manera tenemos que protegernos, porque esto va a traer un arreciamiento, se va a arreciar la guerra, pues. Por un lado, los comerciantes van a querer ganar y especular y buscar un nuevo método cómo poder alzar los precios. Fíjate, tú lo dijiste inclusive lo dijo el superintendente, cuando tú vas a pagar es otro precio, tú ves la tabla y es un precio, y a la larga sí, el señor te va a hacer cualquier tipo de trampa. Lo que hace el Central Madeirense, que no publica precios, y cuando vas a pagar te llevas la sorpresita porque les prohibieron darte, o sea, pasarle el código de barras para darte el precio. Bueno, lo prohibieron. Bueno, ahora te llevas la sorpresa es cuando pagas. Ahora te voy a poner esta denuncia. Esta la hago a través de una persona que lo denunció en el programa de Dios en Escarrillo. Central Madeirense, que está cerquita del canal 8, del canal 8. Ajá. Citó dos personas allí, uno de apellido Pérez, el otro no me recuerdo, son los gerentes, pues, del supermercado. Ellos tienen una manera de poder bachaquear. ¿Qué hacen ellos? En la noche sacan la mercancía, pero la sacan facturada. Entonces ahora, ¿cómo la podrían estar haciendo factura? No lo sé, eso sí es verdad, no lo sé, pero sacan todos los productos regulados, lo sacan por la noche por la puerta trasera, por las puertas de servicio del supermercado. Esa denuncia la tiene Diógenes Carrillo, inclusive anotada. Lo hago por aquí para que alguien del gobierno, si puede estar escuchando, por favor, la superintendente en este caso, tome cartas sobre el asunto. Amigo, muchísimas gracias, nos escucharemos mañana. Un abrazo grande. Tenemos otra llamada. Buenos días. Buenos días. No, se cayó la llamada. Bueno, nos escribe Oscar Muñoz y Pasmé y nos dice: buenos días, apreciada amiga. Las panaderías venden el pan en efectivo. ¿Qué hacen los dueños de las panaderías con ese dinero? Muchos no lo depositan en los bancos. Bueno, informaciones relacionadas con la Sunda. La Sunda intervino la cadena mayorista Macro por condicionar ventas a los usuarios. Solicitaron al Ministerio Público abrir una investigación a esta empresa, que también tiene irregularidades con respecto a los compromisos laborales hacia sus trabajadores. Esto lo informó William Contreras en el programa Encendidos de Venezolana de Televisión. Tenemos llamada, buenos días. Hola, buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Carlos Andrés? A ver, creo que hay otra llamada después de la de Carlos, hay otra llamada después de ti, ya estamos cerca del final, así que vamos a tratar de ser concreticos, cariño. Ajá, cuéntame. Ok, es una cuestión, con relación a lo que es la disputa de elección ahorita de aquí al día. Para el municipio Libertador, primero uno se preguntaría, y los dos son panas, tanto Erika como Tomás son panas. Exacto. ¿Okay? La intolerancia que pasa por aquellos que están postulando a Erika, ¿no? De decir de que comienzan a criminalizar las posturas, los cuestionamientos. Sí, señor. Que muy bien puede ser de que el cuestionamiento a ese escrito, en la cual tú leíste hace rato, por supuesto, eso amerita toda una contundencia en cuanto a la respuesta, porque el compañero tilda más a un matiz de xenofobia, entre otras cosas allí mezcladas, ¿ok? Sí. Ayer yo me encontré a Samán en la Plaza Bolívar y le dije, bueno, compañero, la cuestión es que públicamente se lleven los debates y que sobre conciencia política, no por influencia política, ni por decretos presidenciales o cualquier otro tipo de influencia, sea partidista, etcétera, o por maquinaria electoral, impongan a alguien. Y los dos son panas. Exacto. ¿Okay? Y a los dos los conozco muy particularmente, como otros lo pueden conocer, pero los dos son excelentes opciones. Sí, o sea, los dos son buenas opciones. El fundamento pasa por lo que uno siempre le ha dicho a todo el mundo desde temprano, desde que está el compañero presidente Hugo Chávez, que aquí las postulaciones tienen que ser con programas políticos, con esas alternativas políticas y métodos alternativos políticos, y por supuesto, en primer lugar, variar las caras, variar las personalidades, porque ha sido todo un enroque, y tú lo sabes, Gensa, como lo sabe todo el mundo aquí, ha sido un enroque partidista. Bien, y lo otro, que las personas no pueden lanzarse a una candidatura con las ruinas que ha dejado el anterior. ¿Ves? No, aquí se amerita todo un programa político integral, tanto desde el punto de vista local, comunitario, como desde el punto de vista nacional hasta internacional, porque eso se amerita. Y por otro lado, debe de dársele al compañero Samán. Ojo, yo no estoy haciendo apoyo ni campaña a nadie, ¿ok? No me gustan los partidos. No, pero yo, a mí tampoco me gustan, ¿no? Pero yo pienso que debe de tener la oportunidad también de expresarse en los medios. Y ayer hablaba con Samán y me decía, coño, que lo Andrés, aún el CNE no me ha colocado la foto. Bueno, compañera Tibisa y Lucena, porque yo le preguntaría a todos los compañeros por qué a la oposición que ayer generó e incitó a una violencia durante 3 meses, ¿por qué le dan hasta acomodo internacionalmente y por qué a los nacionales no le abren la puerta siquiera para una foto? ¿Sí o no? Esas son las grandes contradicciones. ¿Por qué aquí se sienta el adversario político en Miraflores y por qué comúnmente? Porque esto es constantemente con la oposición, que lo sientan y lo llaman a conversar. Yo le hago el llamado al compañero Maduro, ¿ves? Siéntese con un pueblo que tiene alternativa y sobre todo con los productores a nivel económico, que la Asamblea Nacional Constituyente que responda frente a las propuestas alternativas que se le colocó la Rey de Comunero hace 15 días cuando se ganó las elecciones. El lunes siguiente se le colocaron varias propuestas y no hemos tenido respuestas. ¿Por qué la oposición ENSA tiene respuestas mucho más inmediatas que nuestro propio pueblo? William Contreras, por supuesto que se va a lanzar la foto y le van a salir los dolientes, pero no es macro nada más, porque en lo micro, compañero William Contreras, que está cabalgando la legitimidad del dólar negro y del mercado negro del Tratado Libre de Comercio Sutil, ya le ganaron terreno, y ahorita en campaña, por más que quiera hacerse ver aquí le carro la historia, ya le pasó y lo atropelló el carro la historia, porque la ineficiencia hizo cabalgar y legitimar un mercado que desde ese mercado es que acordaran la política económica de Estado de gobierno y lo hacen entonces acordar precios, costos, etcétera. Véjense la gran contradicción. Entonces bueno, nosotros necesitamos pensar que nuestra estrategia comunicacional y de difusión pase porque los nuevos rostros con las nuevas políticas no sean netamente desde una monopolización política centralizada, lo que pasó en la Unión Soviética, del Estado, del gobierno, del partido. Porque recordemos, cuando se transfiere el poder a un partido, triste y lamentablemente se está cayendo en diluir el poder constituyente que es originario e intransferible, como reza la Constitución. Y la Asamblea Nacional Constituyente, que para mí es la Asamblea Institucional Constituyente, que es una expresión del poder constituyente, que es permanente. Entonces, todo esto, ENSA, nos lleva a nosotros a decir, compañeros, la unidad es desde la transparencia, la coherencia, la eficiencia y, por supuesto, el basamento de la lealtad que lo tienen ambos dos compañeros. ¿Entender? Así es. Y no estoy centralizando la exposición desde un problema electoral coyuntural, no, es un problema estratégico que a vuelta de la esquina tenemos unas presidenciales. Y yo siempre he dicho, ENSA, menos mal que el compañero Maduro ha entregado carro, porque si entrega fusiles ya no hubiesen acabado, porque todas esas entregas asistencialistas no han tenido una retribución desde el punto de vista organizativo y de fortalecimiento y desarrollo de las áreas en las cuales abordaron el apoyo. Porque mira cómo se transporte. Carlos, acuérdate que estamos hacia el final y hay una llamada después de ti, por favor. Entonces, yo le propongo a la compañera Tibisay Lucena, más que proponer, desde el punto de vista de la democracia participativa y protagónica, exigimos de inmediato, como poder constituyente y originario, la colocación de Samán en su tarjeta. A la compañera Erika, abrirse de manera autónoma, fuera de lo que le diga el compañero Maduro y su partido, a un debate integral. Eso como alimento vinculante para un programa de gobierno y de profundización al socialismo. Gracias, ENSA. Un abrazo grande, Carlitos. Tenemos otra llamada. Buenos días. Aló. Muy buena la participación de Carlos Andrés Pérez. Y otra cosa, el gran error de la Unión Soviética fue uno de los errores que tuvo la Unión Soviética, es que todo estuviera centralizado. en el partido, ¿no? Obviamente en China, está bien un partido fuerte, un partido sólido. Pero recordemos que el legado de Chávez no es el de la Unión Soviética. El legado de Chávez es el del Estado comunal. Estado comunal, eso va más allá de un partido político. Estamos hablando de pueblo organizado. Ese es el legado de Chávez y parece que ese es el que más se les olvida a muchos. Al presidente Nicolás Maduro no se les olvida porque él también hace bastante énfasis en eso. Eso es lo que diferencia a la revolución bolivariana, por lo menos en teoría, es lo que debe diferenciar a la revolución bolivariana de la revolución rusa y de otras revoluciones. El Estado comunal, que es un modo inédito de democracia humanista y socialista. Eso hay que tenerlo claro. Y en ese sentido, pues, Erika está muy vinculada con eso, con comunas, consejos comunales, con realmente, si queremos avanzar hacia allá, yo lo veo así, Erika es una buena opción. Si queremos luchar de repente lo que es una lucha contra la especulación, contra las transnacionales, Samán es una buena opción. O sea, los dos son camaradas, los dos tienen propuestas interesantes. Las de Samán uno las puede leer en las redes. Ernesto Navarro publica mucho sobre las propuestas de Samán. Eduardo Samán, pues está pateando calle y está yendo de casa en casa, como hizo Chávez en su primera elección, que en un carrito iba de pueblo en pueblo tocando puertas, sin maquinaria. Así está Samán, ¿verdad? Y bueno, y la propuesta de Erika, pues está inmersa dentro de lo que es toda una política de Estado. Y también leer cuáles son sus propuestas y, como yo lo digo, pues meditarlo. Estoy segura, apuesto por el bien del país, que gane el que gane, pues se sentará con el otro y trabajarán juntos y trabajarán con el gobierno. Señores, el rival no es la derecha ni es el fascismo, son dos camaradas, y son dos camaradas que, gane quien gane, pienso yo que pueden trabajar juntos. Y eso, pues sí, sería, esperemos que lo que son las altas autoridades, que piensen que en el caso de ganar Erika Faría, por favor, no cometan el error que cometieron con Aristóbulo y con tantos funcionarios que nosotros salimos a votar porque los queríamos de alcalde y nos los quitan de allí para ponerlos a hacer otra cosa. O sea, también el pueblo merece respeto. Respeto por el voto, merecemos respeto por el voto popular. Bueno, señores, son las 8:58. Y ha llegado el momento de despedirnos. Antes de hacerlo, pues queremos agradecerle a todas y a todos su fiel sintonía e invitarlos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. La mañana de hoy los estuvimos acompañando con muchísimo cariño desde la cabeza del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas Poliak. En la Dirección de Gestión Comunicacional se encuentra nuestro querido Iván Padilla Bravo. En la Coordinación General de Alba Ciudad, Leo Vargas. Y en los controles, bueno, está cerrando la ventana Luigi Arloyo, que se incorporó con unas empanadas que olían más ricas. Ave María purísima, yo que no he desayunado. Bueno, pero no, ya tengo mi desayunito en la lonchera, así que ya me lo como cuando salga de aquí. Y cerrando la ventana la mañana de hoy, Enza García, quien con muchos besos, abrazos a Papacho, a Mapuche, se despide. Y vamos con una canción muy simpática que refleja el tipo de estudiante. Hoy es el día del estudiante universitario, felicidades Luiger. El tipo de estudiante que definitivamente no queremos y el tipo de político que definitivamente no queremos. No sé por qué cae conmigo esta canción, me acuerdo de Capriles. Los Auténticos Decadentes, la guitarra, chau.